A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, un saludo muy especial en este viernes 27 de julio de 2012. Bienvenidos, estamos listos para presentarle la información en Recorriendo Cundinamarca durante esta hora y a través de las 25 más importantes radios del centro del país. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy viernes 27 de julio, el Consejo Directivo de la CAR, que preside el gobernador Álvaro Cruz, designará el nuevo director de la corporación para el periodo que concluye el 31 de diciembre del año 2015. Adriana Ramírez Suárez, secretaria de Gobierno de Cundinamarca, presidirá Consejo de Seguridad hoy viernes 27 de julio en la Alcaldía de Gutiérrez con los mandatarios de la provincia de Oriente. En todos los municipios de Cundinamarca, mañana sábado 28 de julio se realizará la jornada departamental de vacunación, como de mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. EPS Convida adelanta un nuevo programa, mediante el cual visita directamente a sus afiliados para capacitarlos en temas de educación en salud e instaló oficinas de autorizaciones en Soacha, Girardot, Zipaquirá, Caquesa y Facatativá. Hasta el próximo domingo 29 de julio, Girardot ofrece una variada programación de música, danzas, pintura en desarrollo de la cuarta semana cultural promovida por el Instituto de Turismo, Cultura y Fomento. Tenjo y Madrid fueron reconocidos en el primer encuentro regional de experiencias exitosas del gobierno en línea que se realizó en Ibagué. Administración Municipal de la Mesa inicia obras de recuperación de la vía a San Javier. La alianza con Argentina se basará en la exportación de panela en sus diferentes presentaciones, saborizada, en barra, en pastillas, en bloque y pulverizada. Estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca, hoy viernes 27 de julio tenemos como invitada especial a la señora alcaldesa del municipio de Beltrán, doctora Fatinisa Jaramillo Cárdenas. Desde Anapoima. Balance de seguridad del comandante de la policía de nuestro municipio, el teniente Andrés Arias. Titular desde Tabio. Hoy en Radio Express, en esta mañana, nos acompañan los organizadores de este Box of Noise, primer festival de rock en el año 2012, que se va a organizar en nuestro municipio y se realizará este sábado 28 a partir de las 2 de la tarde en el Jardín Botánico de Tabio. Desde Tocancipá, el titular. Primer Festival Ambiental Tocancipá 2012. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Hoy viernes 27 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, CAR, se procederá a la designación del nuevo director general para el periodo 2012-diciembre de 2015, entre los candidatos que conformen la lista de aspirantes habilitados de conformidad al Acuerdo 014 del 19 de junio del presente año, que lleva la firma del gobernador Álvaro Cruz, en su calidad de presidente del Consejo Directivo, y de Amparo Cruz Peña como secretaria. recorriendo Cundinamarca, pudo establecer que cada una de las tareas del proceso de inscripción de aspirantes, verificación de requisitos y expedición de la lista de aspirantes habilitados se cumplió a cabalidad. Inicialmente fueron 97 los inscritos y luego 80 resultaron habilitados por haber llenado los requisitos exigidos. En consecuencia, el Consejo Directivo en el transcurso de la mañana declarará elegido al nuevo director general de la entidad, decisión con la cual se aspira a iniciar las tareas de prevención de incendios ante el verano que impera en la región cundiboyacense, a ejecutar los planes de mitigación y desintoxicación del río Bogotá y darle el adecuado manejo a las aguas, cuencas hidrográficas y corredores de páramo que se hallan entre las políticas públicas de mayor envergadura que hoy son requeridas por los habitantes del centro del país. En Gutiérrez, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de establecer un diagnóstico y ofrecer soluciones oportunas que permitan cumplir con los propósitos de la Administración Departamental en materia de seguridad, la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, se reunirá hoy viernes 27 de julio con los 10 alcaldes de la provincia de Oriente durante sesión del Consejo de Seguridad. A la reunión que tendrá lugar en la Alcaldía de Gutiérrez a partir de las 10 de la mañana, asistirán los alcaldes de Caquesa, Achoachí, Chipaque, Fomeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une. Asimismo, la jornada convoca a los comandantes de policía, secretarios de gobierno, fiscalía, ejército nacional y defensoría del pueblo. La provincia de Oriente representa un interés geoestratégico determinante para la consolidación de la política de seguridad que lidera el gobernador Álvaro Cruz, por lo que se revisarán los protocolos de seguridad y de inteligencia en torno a la seguridad de la provincia. En Bogotá, sala de redacción. En todos los municipios de Cundinamarca, mañana sábado 28 de julio, se realizará la jornada departamental de vacunación, la cual busca el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes y una estrategia de prevención de diferentes tipos de enfermedad. El lema de la jornada es «Vacunas al día, se las ponemos fácil». Por eso se busca que la población objeto acuda a los diferentes puntos que se instalarán en cada uno de los municipios. Salvo contados municipios que tienen prevista la jornada para el domingo 29, por tratarse del mercado local, o incluso algunos que hoy adelantan brigadas rurales y allí se cumplirá el esquema de vacunación infantil, todos los 116 municipios por decisión de los hospitales regionales y locales, en cuya cabeza está el cumplimiento de la jornada, que iniciará a las 8 de la mañana y se prolongará hasta las 4 de la tarde. La población objetivo a vacunar es infantes de 0 a 5 años, 11 meses, 29 días, el esquema básico. Población infantil entre 6 y 23 meses contra influenza. Adulto mayor de 60 años contra influenza. Toxoide tetánico para mujer en edad fértil. Población de 11 a 20 años contra sarampión y rubeola. En Tenjo, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La directora del Gobierno en Línea Territorial de la Secretaría de Conectividad de Cundinamarca, Maribel Ávila Sáenz, dio a conocer los avances del departamento en la estrategia Gobierno en Línea. Al respecto, la funcionaria manifestó que el éxito del programa se debe a la alianza con el Ministerio de la Información y las Comunicaciones a partir de los programas de capacitación para uso y fomento de las TICs a través de portales interactivos en 60 municipios en los cuales se dictan capacitaciones gratuitas en gobierno en línea, gobernabilidad electrónica y alfabetización digital principalmente. Cabe señalar que el programa Gobierno en Línea, liderado en Cundinamarca por la Secretaría de Conectividad, fue reconocido durante en Ibagué, Tolima, donde se adelantó el Encuentro Regional de Experiencias Exitosas Gobierno en Línea Territorial. En el encuentro se destacaron Tenjo, que innova en comunicación y tecnología, y Madrid, por el aprovechamiento de los canales de participación ciudadana de los municipios de Venecia, Funza y Soacha. En Girardot, sala de redacción. Hasta el próximo domingo 29 del presente mes, esta ciudad ofrece una variada programación de música, danzas, pintura, en desarrollo de la Cuarta Semana Cultural, promovida por el Instituto de Turismo, Cultura y Fomento.

La inversión inicial es de 500 millones de pesos que serán distribuidos entre la recuperación de esta importante vía y la carretera que conduce a la inspección de San Joaquín. De esta manera, en esta primera intervención, se repavimentará un tramo de 300 metros lineales, con lo cual se soluciona de manera definitiva la problemática del mal estado de la carretera, la cual es el único medio de acceso al mencionado centro poblado del municipio de La Mesa. El alcalde Guarín Lesmes ha comentado sobre la importancia de recuperar esta vía, al igual que se hará con la que conduce a la inspección de San Joaquín, ya que esto mejorará de manera notoria la comercialización de los productos que se cultivan en la zona y se reactivará el turismo del sector. Los dineros con los que se adelantan dichos trabajos provienen del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. El mandatario local ha hecho un llamado para que los habitantes del sector participen realizando una veeduría efectiva sobre la calidad de los trabajos. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gerente de la EPS Convida, Javier Fernando Mancera García, anunció la creación del programa Patrulla del Control al Riesgo, con el fin de fortalecer la institución y brindar a los afiliados mejores servicios. La Patrulla del Control al Riesgo se encuentra integrada por 6 auxiliares de enfermería y 2 enfermeras jefes, quienes se desplazan todos los días a los diferentes municipios del departamento y en coordinación con las alcaldías y hospitales visitan las veredas y específicamente las viviendas de los afiliados para adelantarles capacitación en educación en prevención y educación en salud. Igualmente, la EPS Convida está verificando en los hospitales, centros y puestos de salud los temas de promoción y prevención, los cuales son fundamentales para que los afiliados no demanden de manera innecesaria servicios de alto costo, que además de causar soluciones o situaciones difíciles para el usuario y su familia, impactan financieramente, aumentando el costo de los servicios. Otra de las acciones adelantadas por la entidad para optimizar y minimizar gastos es la implementación de un programa especialmente de regionalización, el cual permite ofrecer a los afiliados mejor prestación del servicio en el tema de las autorizaciones. De esta manera, se colocaron oficinas en Soacha, Girardot, Zipaquirá, Caquesa, Facatativá y La Palma. Estas oficinas de autorización tienen todos los medios de conectividad y de recurso humano capacitado y atendido por enfermeras profesionales que van a permitir descongestionar el 50% de las oficinas de autorizaciones de Bogotá y lógicamente posibilitará que nuestros afiliados no tengan que desplazarse a Bogotá, puntualizó el gerente de Convida, Javier Fernando Mancera. En Zipaquirá, sala de redacción. La Alcaldía Mayor de Bogotá realizará en la Catedral de Sal de Zipaquirá el concierto por la vida y el agua. El concierto, que se realiza como señal inequívoca del compromiso de la capital en la recuperación del río Bogotá y la defensa de los recursos naturales de la región, se llevará a cabo en la nave central de la Catedral Salina este domingo 29 de julio desde las 9 de la mañana. La parte musical estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Policía Nacional de Colombia, bajo la batuta del maestro nacido en Osaka, Tetsuo Kagehira. El concierto es una actividad conjunta del distrito, la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Zipaquirá, que han unido esfuerzos para realizar la sensibilización pedagógica musical sobre la recuperación del río Bogotá, bajo la premisa «El agua articuladora de vida y territorio». Para la realización del evento cultural en la primera maravilla de Colombia, se espera la asistencia del alcalde mayor de la capital, Gustavo Petro Urrego. La integración de la capital para la promoción de acciones de desarrollo conjuntas e integradoras se ha denominado Región Corazón Capital. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca y Argentina unirán sus lazos económicos a través de alianzas comerciales en torno a la exportación de productos agrícolas como la panela e implementos tecnológicos para procesos de tratamiento de agua, manifestó el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, Jorge Enrique González, luego de la reunión sostenida con Celso Jaque, embajador de Argentina en Colombia. En aras de explorar espacios comunes en temas comerciales de exportación y de asistencia técnica entre Argentina y los empresarios de Cundinamarca, el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Jorge Enrique González, expresó el interés de la administración por motivar a las empresas del departamento para llevar sus productos a mercados internacionales. Argentina y Cundinamarca estudian la posibilidad de realizar intercambios económicos, especialmente con la panela y con implementos tecnológicos en procesos de tratamiento de agua. Cabe resaltar que en Cundinamarca, a diciembre de 2010, había 46.792 hectáreas sembradas con caña panelera, especialmente en las provincias de Almeidas, Alto Magdalena, Gualibá, Guavio, Magdalena Centro, Medina, Oriente, Río Negro, Sumapaz y Tequendama, que permite la producción de las diferentes variedades de los productos en el departamento, saborizada, en barra, en pastillas, en bloque y pulverizada. En Soacha, sala de redacción. Con la presencia del secretario de Planeación Orlando Ramírez, el personero municipal Henry Sosa y varios habitantes de este sector de la Comuna 1, se realizó ayer una reunión en la que se dialogó acerca de la forma cómo se va a realizar la reubicación de las casas que se encuentran dentro de la ronda del río Bogotá, ordenada por el Consejo de Estado en el año 2009. La explicación de los alcances de la mencionada decisión y la conformación de unos comités de trabajo con los cuales se va a concertar el cumplimiento de cada una de las decisiones tomadas por los magistrados fue el principal balance que dejó esta jornada, en la que con algo de resignación, pero con buena disposición, la comunidad afectada por el fallo accedió a trabajar de la mano con las autoridades a fin de hacer lo menos traumática posible la reubicación de las familias que habitan en la zona de protección del río Bogotá. Hoy se dio a conocer el fallo ante la comunidad y se explicó qué dice realmente, porque muchas personas, por comentarios de terceros, están dando unas versiones que no son verdaderas. A la comunidad se le dijo cuáles son las manzanas que están identificadas dentro del fallo como posibles procesos de reubicación, por encontrarse dentro de la ronda del río Bogotá. Se ha organizado una serie de comités por parte de los habitantes, uno de verificación, que fue nombrado por ellos mismos, otro que hace parte de la JAC, de la Ciudad Latina, uno más por parte de los accionistas y el último, que es de los demás habitantes del municipio. La idea es hacer un cronograma con las acciones que tenemos que hacer para poder presentarle al tribunal los adelantos que tenemos, explicó el secretario de Planeación, Orlando Ramírez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña la señora alcaldesa de Beltrán, Fatinisa Jaramillo. Alcaldesa, muy buenos días, bienvenida. Y alcaldesa, como estamos saliendo por 25 emisoras comunitarias, quisiéramos que usted le contara a nuestros oyentes en el departamento quién es Fatinisa Jaramillo. Gracias. Sí, no, yo soy la alcaldesa del municipio de Beltrán. Yo fui alcaldesa en el periodo 2001-2003 y nuevamente estamos repitiendo alcaldía, señor. Bueno, alcaldesa, cuéntenos inicialmente cuáles fueron esos puntos clave que usted le propuso a los habitantes de Beltrán para que finalmente le permitiera alcanzar la alcaldía. Bueno, nuestros municipios están pasando por una situación difícil en el sentido de los presupuestos, más los municipios de categoría sexta como Beltrán. Son municipios muy pequeños y pues ha sido muy difícil que la población crezca. Sí, señora. Debido a la falta de empleo, la falta de oportunidades que tiene nuestra comunidad. Pero pues nosotros hemos hecho un programa de gobierno con muchas expectativas y nuestro plan de desarrollo que ya quedó en este momento en firme, incluso con la modificación que el gobierno nacional está exigiendo que le hagamos para lo de la inclusión de desplazados y violencia en nuestro país, ya estamos en este momento pues haciendo como un encadenamiento con nuestro plan de desarrollo y nuestro programa de gobierno y todas las expectativas que tiene mi municipio. Sí, señora. Todo esto usted seguramente pues lo concilió con la comunidad, con las denominadas mesas de trabajo, luego el Consejo Municipal hizo lo pertinente en el análisis, estudio y aprobación de su plan de desarrollo. ¿Cómo le quedó? ¿Está contenta con lo que se plasmó en este documento, alcaldesa? Pues sí, sí estamos contentos porque pues se nos están llenando nuestras expectativas. Un poquito preocupada porque pues uno hace un esfuerzo, uno de los municipios pequeños hace un esfuerzo por cofinanciar los proyectos. Los poquitos recursos que tenemos los utilizamos para cofinanciar los proyectos que el gobierno nacional está adelantando. Y en nuestro caso lo hemos hecho así, pero hemos tenido algunos reveses en ese sentido. En el DPS teníamos inscritos dos proyectos grandísimos de vías que era nuestra solución para las vías terciarias del municipio de Beltrán. Y hicimos todo el esfuerzo, dejamos los recursos, hicimos todos los estudios y diseños, pero parece ser que algo sucedió y nos lo han trancado. Pero bueno, estamos en la tarea de la consecución de los recursos y yo sé que cuando se presentan los proyectos bien presentados, bien formulados, con todos los estudios y diseños, vamos a tener una oportunidad mejor que cuando no se hace. De acuerdo, alcaldesa. Cuéntenos una cosa, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes en este momento, eso que usted quiere trabajar de inmediato y darle solución a la comunidad? Beltrán es un municipio con muchísimas necesidades. Nosotros tenemos problemas de acueductos y alcantarillados. Tenemos problemas de vivienda por la reubicación del río. Beltrán queda sobre el río Magdalena y cada vez que hay inundaciones, nuestro municipio, nuestras veredas se inundan. Y con la ola invernal sufrimos problemas gravísimos en las veredas de la cordillera, Chácara, Honduras y Tabor, que provocó deslizamientos y alguna destrucción de viviendas. Entonces estamos en el trabajo de conseguir los recursos para poder reubicar nuestro municipio, porque cuando el río se crece, por lo regular casi nuestras veredas de La Popa, Paquiló, Gramalotal y el casco urbano de Beltrán se inundan. Entonces tenemos que hacer un programa bien interesante en reubicación de viviendas. Sí. Alcaldesa, ¿qué tan grande es Beltrán? Beltrán es un municipio en su extensión grande, pero en población es pequeño. Somos alrededor de 2.800 habitantes. Sí, relativamente una población pequeña. Y me decía usted que el presupuesto también es equivalente, es muy pequeño. Sí, muy pequeño. Nosotros tenemos un presupuesto de 2.200 millones de pesos nada más y para funcionamiento tenemos 600 millones de pesos. Sí, no. Muy duro trabajar así. Sí, muy difícil, ¿no? Bueno, sí, pero igual está la gestión que hacemos, precisamente para eso nos elige el pueblo, ¿no? Para gestionar, para trabajar. Y tenemos una expectativa muy grande, ya que tú me das la oportunidad de hablar. Sí, sí. Y es lo de la vía conectora de la Ruta del Sol, que va desde Girardot, pasando por los municipios de Nariño, Guataquí, Beltrán, Cambao, Chaguaní, a salir a Puerto Salgar, a Puerto Bogotá. Sí. Créame que es la oportunidad que nosotros tenemos para sacar adelante nuestros municipios. Una expectativa grande que tenemos, que sabemos que es un compromiso del señor gobernador con esta vía, y nosotros vemos en ello la oportunidad de que nuestros municipios salgan como de ese estancamiento en el que están. Pues excelente, porque definitivamente esto sí les va a abrir una puerta muy importante justamente para que pues puedan sacar sus productos, para que sea fácil llegar a los municipios, en fin, tantas cosas que facilita una buena vía de interconexión. A propósito de esto, alcaldesa, para orientación e ilustración de nuestros oyentes en otros sectores del departamento, ¿dónde está Beltrán y cómo se llega? Beltrán es un municipio a orillas del río Grande de la Magdalena. Está entre la vía, precisamente la troncal del Magdalena, que va desde Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán y Cambao. Se puede ir por San Juan de Río Seco y bajas a Cambao y ahí está Beltrán, sube 10 minuticos y ahí está Beltrán. Quería comentarte y como ampliar un poquito lo de la expectativa que tenemos, es que Puerto Salgar va a quedar el puerto multimodal. Sí. por el río, ¿no? De acuerdo. Entonces ahí van a llegar las cargas con los barcos y esa va a ser una ruta alterna para subir hacia las cargas hacia Bogotá, o sea que la expectativa sí es muy grande. Entrar en un municipio muy lindo, pequeño pero espectacular, el río lo hace majestuoso, tenemos una gente muy humilde pero espectacular. Cuando tú vas a Beltrán encuentras el calor de la gente. Te invito además a Beltrán y a todos los oyentes a que vayan a Beltrán y lo conozcan. Beltrán es un municipio muy pequeño, pero con gente agradable y espectacular. Claro que estaremos por allí, alcaldesa. Y finalmente nos gustaría también conocer a qué se dedica la gente, cuál es la principal actividad de los habitantes de Beltrán. Beltrán, pues por su naturaleza de ser un municipio ribereño, pues la gran parte de su comunidad son pescadores, ¿no? Pero también se cultiva el arroz, la ganadería. En la parte alta de las veredas de la cordillera, que son el Alto Laguna, Chácara, Honduras, Tabor, se da la caña, la panela, el café. La ganadería con nuestras fincas que son ribereñas. A eso nos dedicamos nosotros, sí, los beltranenses. Por supuesto. ¿En qué época del año realizan sus festividades, alcaldesa? Pues nosotros tenemos nuestras fiestas tradicionales, que son dos. Hacemos el Festival del Muán en la vereda de Gramalotal, que da es el puerto frente al municipio de Ambalema, Tolima. Ahí hacemos el Festival del Moán y lo hacemos, ya pasó, que fueron en para el Puente del San Pedro en junio. Pero nuestras fiestas patronales son las fiestas de la Virgen de la Canoa, que son muy muy nombradas precisamente por el espectáculo que hacemos nosotros sobre el río, que es la procesión de la Virgen por todo el río, acompañando todas las canoas hasta el puerto de Gramalotal. Y eso lo hacemos el 8 de septiembre. Pues curiosamente estamos en la tarea que el 8 de septiembre no cae ningún puente. Entonces tomamos la decisión junto con el consejo y ya haciendo como un... tomándole un concepto a la comunidad y dejamos nuestra fiesta patronal para el 8, pero las fiestas y ferias y fiestas de Beltrán las vamos a hacer en el puente del 15 de octubre. Porque es que en septiembre no nos cae ningún puente, entonces la gente no tiene la facilidad de acompañarnos. Ya aprovechando un puente, el próximo, el que sigue el de octubre, el 15 de octubre, entonces vamos a hacer nuestras festividades el 15 de octubre, respetando nuestra tradición de celebrar la procesión de la Virgen de la Canoa el 8 de septiembre. Pues excelentes noticias nos entrega usted, alcaldesa. Le deseamos el mejor de los éxitos en todas las actividades al frente de la administración del municipio de Beltrán. Y pues finalmente quisiéramos que nos diera una opinión en torno a nuestro proyecto, a nuestro programa Recorriendo Cundinamarca. Salimos por 25 emisoras comunitarias, cubrimos prácticamente todo el departamento y estamos llevando la información central de la gobernación y de cada uno de los 116 municipios. ¿Qué opinión le merece? Sino muy, muy excelente, es una oportunidad grandísima para nosotros, los municipios pequeños, de poder contarle a todo el país lo que somos, nuestros proyectos y lo que tenemos para sacar adelante. De verdad les agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dan de poder dirigirnos a toda su audiencia y pues desde ya les hago una invitación muy especial a mi municipio para que participen en las festividades que tenemos, en todos los diferentes actos que llevamos a cabo en toda esta administración. Y de nuevo agradecerles la oportunidad que nos dan. Muchísimas gracias, de verdad que es una oportunidad grande para nosotros. Bueno, alcaldesa, a usted muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es Fatinisa Jaramillo Cárdenas, alcaldesa del municipio de Beltrán, en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Son las 7:04 en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Presentamos la información más importante desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Nuestros invitados en esta mañana son los organizadores del primer evento de Rock 2012 Box of Noise, que se realizará este fin de semana en Tabio. Ellos pasaron por el micrófono de Radio Huayca en el programa Radio Express. Hoy en Radio Express, en esta mañana, nos acompañan los organizadores de este Box of Noise, primer festival de rock en el año 2012, que se va a organizar en nuestro municipio y se realizará este sábado 28 a partir de las 2 de la tarde en el Jardín Botánico de Tabio. Y pues, como siempre, bienvenidos y ya amigos de la casa acá totalmente, el señor Pedro Botía y el señor Cristian Orozco. ¿Cómo va todo? Buenos días, Santi. Vamos con muy buenas expectativas hacia este sábado. El evento va muy bien. Hemos tenido buena respuesta del público y estamos esperando que ese día llegue todo el mundo a rockear. Bien la cosa. Bien, la gente está pues motivadísima. No solo las bandas que en un buen número están presentando, y sobre todo bandas locales que van a participar como por primera vez en esa magnitud en un evento de rock, sino también el público, la gente a través de las redes sociales y la gente pues también en el voz a voz que uno encuentra está como con mucha expectativa de lo que pueda pasar el sábado. ¿Cómo ha sido la organización de este evento? ¿De dónde surge la idea? Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, primero que todo, pues comenzamos con el año pasado organizando pues cosas pequeñas, pues con la comunidad de la música, que es la organización que nosotros dos representamos, cosas pequeñas, eventos, pues no sé, íbamos aprendiendo y eso. Y no sé, pues ya este año decidimos hacer el festival de cierta manera y no sé, de un momento a otro pues se creció bastante, contentos por ese lado, porque pues no pensábamos que tuviera ese tipo de respuesta. Van a ir mucha gente y las bandas pues dice la gente, y tal banda que toca esto, uy no, bacano, vamos a ir, ta ta ta. Y lo rico es que son bandas locales, sí, bandas que no tienen lugar, que no se han dado a conocer, entonces pues se les va a dar el espacio. Pues la idea es esa. La organización es un poco compleja porque digamos, ustedes saben que aquí en Colombia pues estuviéramos en otro lado del mundo, van a ser un festival de rock, ¿qué les damos? Aquí no, aquí toca es todo con las uñas, todo rogado, porque estamos estigmatizados un poco en el tema todavía, lamentablemente. Pero no, o sea, como sea, siempre se hace, uno con las uñas, con la garra, pero el evento tiene que salir como se tiene planeado, grande, bueno, como sea, que las bandas tengan el espacio y que la gente disfrute buena música ese día. Bueno, hablemos un poquito de ese cartel que hay. Sabemos que esto es como una sopa, pero de buen rock, porque hay de todo tipo de rock. Bueno, ese día tenemos, aparte de las 10 bandas locales, vienen dos bandas invitadas. Una banda que se llama Lethal Dissonance, que viene de Zipaquirá, es una banda de thrash metal, melodic. Y una banda de Cajicá, que es de heavy metal, se llama Cábala. De resto, las bandas locales hay un sancocho de géneros en eso. Que son, por ejemplo, está Juan Botones, que toca neopunk. Está Vidac, que es una banda que toca rock en español. Está por supuesto Palabrarte, que nos han colaborado mucho en este evento también, que es ellos. Tocan rock clásico, folclórico, sí, también, un como poco. Un folk, sí. Sí, es muy muy bueno. Pues está aquí la banda de blues de Santi, que es el que también nos está colaborando mucho en este evento, Cuarto Vagón. Y bueno, tenemos otras bandas también como The White Drunkers, que es la de mi compañero Cristian, que es puro thrash metal. Y vamos a abrirle el espacio a dos bandas que están empezando, que se llaman, a dos o tres bandas que están empezando. Se llama Overmind, sí, que tocan indie o alternativo, y a Name for Moment, que estuvieron en un programa acá, se llama Rock House. Ellos también estuvieron acá, que ellos también tocan como alternativo. Y Metal Project, que tocan heavy metal. Están empezando su primera presentación de esas tres bandas. Y ahí está completando el cartel Contraparte, ¿no? Contraparte, sí. ¿También local? Local. Ah, excelente. Ellos también la primera vez. Ah, sí, ellos también están estrenándose. de una banda de punk hoy, que es, también tiene muy buena energía para que ese día todos se poguien hasta el último momento. Bueno, aparte del evento musical, sabemos que ustedes quieren invitar a participar a gente de artesanías, gente que hace pues dentro del mundo del rock otros trabajos externos y demás. A los oyentes y a las personas que asistan, a los espectadores, podrán tener también un puesto para comerse alguito, porque la jornada es larga, es una jornada de varias horas. Uh-huh. ¿Qué va a tener en ese sentido el evento? Bueno, ahí ya hablamos con, pues porque todavía nos falta cosas por confirmar, porque la idea es meter de todo, ¿no? Para que la gente se entretenga. Pero va a haber una persona que va a hacer tatuajes, va a haber una persona que hace manillas, va a haber una persona que hace los drill rastas, va a haber comidas, la idea es que vamos a hacer una fogata y unas cosas ahí que nos falta un poco por confirmar, pero la idea es que ese día pues hayan bastante cosas pues para que la gente se quede ahí escuchando buena música y pues se entretenga ahí. ¿Listo? Los tatuajes son temporales, ¿no? Ah, sí, no, sí, no. Sí. Ya están asustados. Sí, son temporales, duran 2 o 3 semanas máximo con tintas que no son nada tóxicas ni nada. Bueno, ¿y el evento tiene algún tipo de restricción? Porque esa pregunta se me la han hecho varias veces. ¿O está abierto a todo el mundo? No, restricción... Pues no menores sé. Y esto... De 13 años en adelante, okay. Preferiblemente, pues porque ya niños más pequeños es complicado. Sí. Pero de 13 años, que son los muchachos que están más o menos en octavo en el colegio, hasta los 120 años, hasta el que quiera llegar allá. No, y hubo alguien, un par de personas que me preguntaron, ¿y cómo toca ir vestido? Hombre, como quieran, como se quieran vestir, así sea reggaetonero, lo que quiera. O sea, allá todo el mundo va a ser recibido bien, ¿sí? La idea es que ustedes vayan a escuchar buena música. No, digamos, no es porque va a haber bandas de rock y a mí me gusta el reggaetón, entonces yo voy a estar privado de ir al evento. No, hombre, sí. O sea, bienvenido sea, y yo sé que el evento les va a gustar, porque ha habido gente que ha ido a nuestros eventos y no les gusta el rock. Y salen y, oiga, bacano, toca muy bien, las bandas son muy buenas, severo. Entonces, la invitación es a que vayan allá. Por supuesto que sí. Otra pregunta, recomendaciones importantes para las bandas y también pues para los espectadores. Así que quieran hacerles como para que tengan en cuenta a la hora de ir al evento. A las bandas les recomiendo la puntualidad. Se les dio unos horarios para que se presenten. Todo el evento se va a manejar bajo ese horario. Lo mismo a los invitados, que a todo el público que llegue, que se esté todo el tiempo ahí, va a tener su puesto de comidas. Si tienen hambre, van a tener buena música y escampadero, también por si acaso, y para que se estén hasta las 11 de la noche, que ya es el cierre a cargo de Gato Blues, sí. que este año va a cerrar el Box of Noise. Entonces esperamos que toda la gente se esté hasta las 11 de la noche. Sí, es que no pase como en los colegios, que va uno a ver al hijo y se va. Sí, así yo, sucede siempre. Yo creo que para mí la mayor recomendación que le doy a la gente es el buen comportamiento, porque nos abrieron el espacio, que no, eso sí, o sea, para mí es un espacio que es un poco delicado, porque hay muchas cosas para cuidar y eso, van a haber unos cierres, espero que la gente respete esos cierres que vamos a hacer, y que por favor el buen comportamiento. Allá, como yo le explicaba a alguien esta semana, es una cosa el pogo, dense los que quieran allá desestresarse y darse duro, listo, ¿sí? Bienvenido sea, pero nada de problemas, de peleas, de nada de eso, porque la idea es que tengamos un buen comportamiento para que esto, el espacio nos quede y podamos comenzar a hacer cosas más grandes cada vez. Sí. Creo que las bandas también tienen que llevar algunos implementos para su presentación, ¿no? Sí, los bateristas de cada banda tienen que llevar su redoblante y sus platos, y preferiblemente también su pedal del bombo, casi siempre, porque cada uno tiene su... Sí, su estilo, sí. Para los demás integrantes de las bandas, si ya tienen guitarras y bajos, llevar su cable de línea, su pedal, allá se les va a dar una multitoma si necesitan conectar pedales, sí, todo eso. Van a ver sus amplificadores de buen bateaje y todo. Bueno, muchachos, por supuesto, queda para cerrar esta entrevista que hacemos con ustedes para Radio Express y Recorriendo Cundinamarca, la invitación y por supuesto supongo que los agradecimientos que ustedes quieran hacerle desde los micrófonos a la gente que ha estado ahí con ustedes firme y constante apoyándolos, porque sabemos que ustedes son las cabezas, pero detrás hay gente que también les está ayudando y está ahí como muy firme. Pues yo quisiera primero que todo mandarle un saludo a Mauri y Yasmín, amos y dueños de Palabra Arte, que nos han ayudado muchísimo, que nos han guiado muchísimo, muchísimas gracias. A Andrés Santiago Lozano, el señor y amo de esta emisora, muchas gracias porque nos ha colaborado muchísimo. A César el de Tabio, porque es el que nos brinda el espacio para poder ensayar y entrar libre, pues es un espacio que nos han colaborado mucho. ¿A quién más quiere? A Bermúdez TV. A Bermúdez TV, que nos está colaborando para el backline. Y André Aragón también, que nos está ayudando con un pendón, que donde va a estar el logo de los que nos han estado ayudando, que ahí por supuesto va a estar el de Radio Huayca. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias a todos y estamos esperando mucha asistencia para ese día. Ya saben, entonces este 28 de julio a partir de las 2 de la tarde ahí en el Jardín Botánico de Tabio, una excelente tarima con estas 12 agrupaciones y con lo mejor del rock. Este fue el informe de Santiago Lozano desde Radio Huayca Estéreo 88.3 para Recorriendo con Dinamarca. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo con Dinamarca desde Anapoima. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo para ustedes y todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes del departamento a esta hora de la mañana. Damos los buenos días al teniente Andrés Arias, comandante de la estación de policía de nuestro municipio Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Teniente, buenos días para la audiencia del informativo Recorriendo Cundinamarca por los 92.6 FM Sol Estéreo. Muy buenos días, don Darío, a usted, a toda la audiencia de Sol Estéreo, de su informativo Recorriendo Cundinamarca. Teniente, ¿cómo está o cómo andamos de seguridad en nuestro municipio y la región del Tequendama? Hagamos un balance, como es de costumbre, de cada 15 días, estar llevando este balance para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes. Solo he dicho, Darío, una de nuestras funciones en la realización de las actividades que hacemos a diario, pues es la de llegar a la comunidad e informar oportunamente las actividades que como comando de estación de policía de Anapoima venimos realizando en el municipio. 15 días que se vieron enmarcados por nuestra celebración del aniversario número 202 de nuestra independencia de Colombia, el cual logramos tener una importante participación de la mano de la administración municipal y algunas otras autoridades en la realización de un pequeño desfile militar y una pequeña ceremonia en la cual pues buscamos unirnos, como es el sentir y el orgullo patrio, a este tipo de actividades que año tras año pues deben ser enmarcadas o debe realizarse pues un acto especial en este tema, don Darío. Así es, teniente. Igualmente este desfile podemos saber de antemano la excelencia con que se llevó tomando el punto de inicio del parque principal hasta el sector de Villas del Tamarindo. Efectivamente, don Darío, la idea es que quisimos unirnos a un pequeño evento de una inauguración de una obra pública de la administración municipal, y qué mejor que la celebración de este día tan importante pues para la realización de esta actividad, Darío. Algunos otros casos igual de relevancia que hemos tenido en el municipio de Anapoima hace unos 5 o 6 días, en los alrededores de las calles céntricas del municipio, ¿no?, capturamos un sujeto joven con alrededor de 40 gramos de marihuana, que pues ya le veníamos trabajando a unas informaciones aportadas por la comunidad, en las cuales este sujeto pues se nos estaba dedicando al expendio de sustancias alucinógenas. Es importante resaltar el caso porque es de los casos en los cuales, gracias a un apoyo constante de la gente, es que logramos tener la información necesaria para lograr este tipo de capturas, don Darío. Además, teniente, el trabajo que han venido realizando la Policía Nacional en nuestro municipio, igualmente en la región del Tequendama, en cabeza del mayor, está haciendo de resaltarlo por las labores que ustedes están llevando a cabo en beneficio de una comunidad, como lo que tiene que ver con el microtráfico. Una de nuestras prioridades en la provincia del Tequendama, como usted lo dice, de encabezada, liderado por mi mayor Luis Germán Castillo, comandante del distrito, y el suscrito como comandante de la estación de policía en Apoima, es la de liderar todo este tipo de procesos que van de la mano o que buscan el control y la erradicación del expendio de sustancias alucinógenas. Es por ello que una de nuestras prioridades es esa, de que no le ayuden a la gente. Le pedimos mucho el favor de que cada vez que ocurra algún caso, que tengan alguna información, la comenten, porque muchas personas en algún momento pueden decir, no, yo sí sé que como que tal muchacho consume o expende estupefacientes, pero se guarda la información y eso hace que como autoridades no logremos tener las herramientas suficientes para atacar más de frente esta problemática. Teniente, ¿qué otras campañas se están llevando a cabo? Igualmente, todo lo que tiene que ver con el microtráfico, el porte ilegal de armas o el porte de armas blancas, ¿qué otras campañas se están desarrollando en nuestro municipio, en la región del Tequendama? Hay otro proyecto que quisimos comenzar, que estamos dando pie al inicio, y es que, como usted lo sabe, don Darío, hace poco tuvimos la posesión de los nuevos presidentes de juntas de acción comunal a nivel nacional, a nivel regional. Entre ellos, nosotros como estación de policía en Apoima comenzamos una capacitación con 9 de ellos. La idea es que, como ellos son los representantes de cada una de sus comunidades, nosotros tenemos la función y la misión primordial de enseñarles a ellos o dar una pequeña instrucción de qué es la seguridad, cómo funciona la seguridad, y ya con esa información, pues que ellos puedan atender mejor a las comunidades que lideran. Es por ello que entramos en una escuela de capacitación, la cual va a tener, con la idea es que diferentes temas, diferentes charlas, la parte de tránsito, la parte de inspección de policía, la parte de fiscalía, de policía judicial, de inteligencia, de recolección de información, y cada una de estas personas, pues que son los peritos en cada uno de estos temas, le dé la información a ellos para que ellos a su vez la retransmitan y pues logremos tener una mejor comunidad. Lo que le digo, es un proyecto piloto que iniciamos aquí en el municipio de Anapoima, ya tuvimos la primera sesión y la idea es que vamos a continuar realizando la capacitación hasta que la totalidad de nuestros presidentes de juntas hayan pasado por esta capacitación. Teniente, igualmente esto va de la mano con el proyecto que se está aquí llevando a cabo en nuestro municipio, que está pendiente de un lanzamiento, lo que es con seguridad también. Efectivamente, la red de comunicaciones y seguridad de la provincia del Tequendama, una red que se conformó hace aproximadamente 3 meses, que gracias a la difusión que hemos tenido con algunos medios de comunicación como el que usted lidera, don Darío, y en la mano de continuas reuniones con la comunidad, con los gremios, con los comerciantes, los ganaderos, los empresarios, los propietarios de algunas fincas, algunos condominios en la provincia del Tequendama, hemos logrado vincularlos y de ahí les hemos procurado dar la información suficiente de cómo funciona la red de comunicaciones, lo cual nos ha ayudado a tener ya unos casos bastante positivos, sobre todo a la hora de recolección de información. Para los que no conocen bien cómo funciona, don Darío, hay que recordar que esta red de comunicación, que funciona con el sistema Avantel, permite de que en un mismo instante estén comunicadas la totalidad de las personas que tienen el sistema, logrando una triangulación con la ubicación de cada uno de los participantes de la red, logrando de que la información se multiplique en tiempo real, en forma oportuna. Así, si alguna persona ve algo sospechoso, digamos que hay un sujeto de camiseta roja que no se la pasa por acá, que está en el parque y como que está vendiendo droga, Entonces eso hace de que si alguien reporta ese caso, automáticamente alrededor de 35 unidades que tenemos ya con el Avantel se dan cuenta de la información y logramos tener pues resultados mucho más positivos. Teniente, ¿tenemos ya alguna fecha para el lanzamiento igualmente de esta red de comunicación? En su momento ya la estaremos comunicando, don Darío. No hemos logrado coordinar la programación ya como tal de este evento, pero es un compromiso que tenemos adquirido con todos los integrantes de la red, con las personas que nos unan, que está próximo a realizarse. Listo, teniente. Igualmente, ya para finalizar, teniente, hablemos de la movilidad. ¿Cómo estamos de movilidad en cuanto a la parte de tránsito en nuestro municipio? Igualmente, los pormenores que se hayan presentado en estas dos semanas, ¿qué tenemos de información para la comunidad en el departamento? Efectivamente, hemos tenido algunas limitantes del problema de movilidad, sobre todo en las horas pico, en fines de semana, puentes festivos en nuestro municipio de Anatolima. Algo que se ha llevado o que ha sido o que ha ocurrido por algunas horas que van en procura de mejorar las condiciones de nuestro municipio. Eventos que han generado unos cierres programados, como algunas carreras que hemos tenido, algunas válidas ciclísticas que han atravesado nuestra jurisdicción, pero pues en términos generales se da un par de satisfacción en el entendido que sobre todo las lesiones por accidentes de tránsito nos han disminuido con respecto al mes inmediatamente anterior. Teniente, ¿algún reporte ya de última hora? Tenemos ya a esta hora de la mañana, pues ya con esta buena mañana, este buen amanecer, ¿tenemos ya algo de última hora de lo que ustedes han llevado a cabo? Hay algunos casitos que se están manejando, pero pues por estar en proceso en este momento de judicialización, no es pertinente dar la información completa. Tenemos hace pocas horas en un municipio cercano a la jurisdicción de Anapoima, se logró la captura de un sujeto que está cometiendo un acto sexual abusivo con una menor de edad, sujeto pues que está en un proceso de judicialización y que, como ustedes entenderán, pues es algo de discreción absoluta que se debe manejar en el tema. Por lo demás, don Darío, agradecerle a usted esta grata oportunidad que nos brinda de dar la información de la seguridad como está en nuestro municipio de Anapoima y en la provincia del Tequendama. Que cuenten con nosotros como institución, la Policía Nacional está presta a recibir las inquietudes que como comunidad tengan y a ayudar a subsanar y a solucionar todos los problemas que se generen en torno a la convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes del municipio de Anapoima y de la provincia del Tequendama, don Darío. Bueno, es el teniente Andrés Arias, comandante de la estación de policía de nuestro municipio, pues con el informe de cada dos semanas, como es de costumbre. Teniente, muchas gracias y buen día. Realmente, Darío, y a toda la audiencia. Buen día. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Finaliza esta emisión de Recorriendo Cundinamarca hoy viernes 27 de julio. Mañana los esperamos en el gran resumen semanal. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. En esta oportunidad, Víctor Manuel Salamanca, Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz fin de semana para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.